Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 192 de la Isla de Encanta. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la Isla de Encanta, una edición más que esperemos que conjugará un poco lo que es novedades, noticias y conciertos que estén por venir. Y hoy no vais a contar con la presencia de César, pero vais a contar con la presencia de David. David, buenas tardes, chavalote. Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos y a todas al otro lado de... De lo que les toque, porque lo mismo están con un radio a través del 100.4 de la FM en Madrid o en sus alrededores, que lo mismo están con el ordenador y han pinchado en www.laisladeencanta.es, donde sabéis que tenéis nuestros playlists a disposición pública, o yo que sé, o se lo ha descargado en un cachivache y estado donde quiera que fuera, yo que sé, estos chavales tienen posibilidades varias. En cualquier caso, sois todos bienvenidos. Eso es. A Isla de Encanta, a mí me han encomendado durante unas pocas semanas la difícil tarea de sustituir al insustituible César Luquero. Ah, ni serán pocas semanas ni tienes a sustituir a nadie, capullín. Se trata de que, bueno, pues me dé un poco de cuartelillo en estas lindes, porque el César se ve en una situación nueva lidiando con una estructura nueva en su vida que la va a marcar ya para siempre, porque este sábado pasado pues fue papá. El amigo Mario la da por aparecer este fin de semana en nuestras vidas y, bueno, pues desde el sábado es uno más en el mundo mundial. Damos pues la enhorabuena a César, la bienvenida a Mario. Y a todos los Luqueros y a todos los Pérez. Ahí está. En fin, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Para empezar, habéis escuchado a las Breeders, que vienen a la Isla de Encanta porque van a publicar nuevo disco. Pues sí, parece ser que lo que ya es algo más que un rumor es que a principios del año que viene, el 2008, las hermanas Dill se vuelven a tirar al charco casi después de 6 años después. Seguirán en el mismo sello a través de 4AD, que es la discográfica que ha dado, bueno, ha publicado la noticia, lo ha hecho público. Y bueno, pues ha sacado hasta el playlist de canciones, así que debe estar bastante cerradito el tema. A priori le faltará pues eso, lo típico de producciones y, bueno, sacar brillo. Lo que no sabemos y esperamos que Kim Deal haya recuperado un poquito de su voz. Joder, porque en esta canción... la cazalla en los últimos años. Joder, en esta última canción es que no se le veía la tía. En cualquier caso, los mandos de Steve Albini detrás de la pecera aseguran casi sí. Un buen resultado. Seguro, eso no cabe duda. El amigo Albini, pues en diversos trabajos que ha habido últimamente y el propio suyo de Selak, pues... dan por asegurado el partido. Kim Deal, Kili Dil, Mando López y José Méndez son los actores principales de ese disco que, bueno, verá la luz, como decía David, pues en abril del 2008, pues eso, en primavera. Gracioso lo de Regálame esta noche, un título de las canciones que David ha estado muy atento ahí y ha pillado. Será una de tantas. Seguimos aquí, La Encanta, más conciertos. Esto será Nato en Rumba, desde Bilbao. Van a estar este fin de semana, el sábado 15, en la Sala del Sol de Madrid, y allí estaremos posiblemente, ¿no, Julio? Habrá que estar, es justo y necesario. Aparecer el 15 de diciembre en la Sala del Sol, aquello de las 10:30, 11 de la noche, será lo ideal. Y ya lo comentamos el programa pasado, perdón, que estarán junto a Nari. Junto a Nari, nada menos. Nada más y nada menos, otro pedazo de musicóloga. Doble programa en vasco. La Sol. Sí, vasco total. Muy bien, está muy bien este concierto. Entre 11 y 13 euros la entrada. Y nada, si vais allí nos vemos. Lo recomendamos porque para mí es uno de los grupos más en forma ahora mismo. Iba a decir de España, pero quizá España. Más allá. Traspasamos las fronteras. Es muy divertido verlos y os lo aconsejo. Está claro, no hay mayor duda. Y ya solo cuesta, pues eso, 11 o 13 euros, rascas un pelín en el bolsillo y aparecer en la sala. La verdad es que a todos los que escuchen La Isla de Encanto y más o menos sigan nuestro hilo, pues es más de lo mismo, pero con calidad encima. Pa' más inri. Y ya que estamos, pues vamos a seguir con conciertos, ¿verdad? Vamos a seguir, a ver qué da de sí. Cabaña. Habrá que intentar huir del sol y esperar que vuelva a oscurecer. Sea noche otra vez y poder confundir la rutina y el placer. Quiero seguir buscando un corazón que ya no está aquí. Podría continuar lograrán encontrar un lugar donde limpiar mis ojos sin hacer una vez más. Amigos imaginarios que ya estuvieron aquí en La Isla de Encanto a consecuencia de su nuevo LP, El Maestro de Houdini, y que ya tienen las fechas de conciertos. De hecho, ya han dado tres fechas. El 29 de noviembre estuvieron en Burgos, el 30 en Astorga, León, y el 1 de diciembre en Bilbao. Y continuarán esta semana, el 13 de diciembre, que es el jueves, en la Sala Galileo de Madrid. El día siguiente, el viernes 14, se desplazarán hasta Pontevedra, a la Sala Karma. El 15 de diciembre, al día siguiente, estarán en Coruña, Madrid Gas. El domingo 16, en Beu, en Aturuso. El 20 de diciembre, en Murcia, en el 12 y medio. El 21, en Valencia, en la Sala Baba. Guagua. O Guagua. Lo que tú veas, ¿sabes? No pasa nada. Aquí el curso CCC, cada uno se lo administra como quiere. El 22 de diciembre estarán en Castellón, en Four Seasons. Y cerrarán el mes de diciembre, el día 23, de vuelta en Madrid, en una especial versiones de la Sala Burlitzer Ballroom. Ahí, casi nada. En enero y en febrero también tienen fechas, no nos vamos a extender. Si alguien tiene curiosidad, pues que se dé una vuelta por su MySpace o bien pinche en los www.losamigosimaginarios.com. Por si fuera poco, tenemos más conciertos. Muchos ya es posible que lo sepáis, que el amigo Bruce tiene una fecha más, si cabe, en lo que será su próxima gira española, en el Santiago Bernabéu, el jueves 17 de julio. Me parece que son dos en Barcelona, es el 19 y 20, me parece que es, y que sobre todo lo importante y la premura de contar este concierto, sobre todo para que tengáis en cuenta que el día 18 de diciembre es cuando se ponen a la venta las entradas. La semana que viene, así que ya os podéis dar prisa porque sabéis cómo vuelan las entradas para este tipo de eventos. La polla. Yo no sé qué pasa en Madrid, por lo menos. No sé, hay conciertos que son la hostia, no va ni Dios. Y la polla. Y luego hay otros que se petan. Pero bueno, en este caso con motivo. La verdad es que ha sido noticia hace poquito Springsteen porque dio un concierto aquí en el Palacio de los Deportes. Que petó otra vez. Que petó, por supuesto. Brutal. Sin embargo, el año pasado en las ventas no acabó de cuajar la historia. Había llovido, había caído en Madrid el diluvio universal. Uh-huh. Y no acabó de llenarse las ventas. Pero bueno, Que sepáis que el precio de la localidad son 71, 67 y 57 euros. Hay tres modalidades, según asiento reservado o estés abajo ahí con el pueblo llano. Empezar a ahorrar porque posiblemente merezca la pena. Es posible, es muy posible. El amigo Bruce nunca deja mal sabor de boca. Es una pasta, pero yo creo que es uno de los músicos que lo merece. Además, el tío no para de estar en la carretera porque se mete unas giras de la hostia. Y con todo y con eso saca tiempo para curarse de discos como se está curando últimamente. Brutales. El Magic, un disco a tener en cuenta. Posiblemente uno de los mejores del 2007. Ya veremos. Que se sepa a todo el mundo, David ya lo sabe, si no se lo recuerdo, que os propusimos la idea de que nos mandarais un comentario a través de www.laleilaencanta.es o nos mandarais un email a laleilaencanta@laleilaencanta.es donde nos contaréis qué es lo que os ha parecido lo mejor del 2007. Somos todo oídos y ordenadores para recibir esos emails y esos comentarios a lo acontecido hasta el día de hoy. Ya veremos a ver qué pasa. Con ello intentaremos remozarlos y hacer un programa en enero. Ya veremos. Y si estábamos con el boss, con el jefe, vamos ahora con otro de los jefes. Frogging my throat. Steve Earle y Satellite Radio, que es una de las canciones que viene dentro de su último LP, Washington Square Setnet, que ya dimos aquí buen recaudo de él, le pusimos unas canciones muy recomendable, pero hoy ya viene porque tiene su gira española pertrechada para el mes de febrero. Habrá que ir, a mí me mola. ¿Tú sí, posiblemente. Habrá que ver cómo nos pilla las fechas, pero en principio acaban de confirmar las fechas españolas, que serán en Madrid el día 13 de febrero, en la Joy. El 14 de febrero en Murcia, en el Auditorio. El 16 en Zaragoza, en Oasis. No, el 15 de febrero. ¿Algo ha pasado? 15 de febrero en Zaragoza, Oasis. Y el 16 en Barcelona, en Bikini. Ah, sí, me gusta que te diviertas. No pasa nada, señores. No pasa nada, sí. Aquí lo bueno es enterarse. Pues vendrá con Alex Humor, su mujer, de la mano, y traerá canciones de este LP que nos ha dejado tan buen sabor de boca, cachis. Por si fuera poco, nos vamos aquí a subir de nivel. Horda Guachica. Changes for all we say. It's the same tomorrow as yesterday. It's all around. I see is war. I can't stand this anymore. Mítico, ¿eh? Mítico, para mí sí. Para ti también, ya lo sé. Entonces, cañita brava. Como mítico fue hace unos años la espantada que dieron en la sala de Carabanchel, cuando fuimos a verles que había un concierto anunciado de ellos y nos tomamos unos caracoles en la puerta y nos quedamos con las ganas de entrar porque se suspendió el concierto. Me cago en Dios, no me acuerdo. No te acuerdas, pues eso claro, es acordarse. Es que esas cosas mejor olvidarlas. Pero bueno, la vida a veces te da una segunda oportunidad y los Godfathers se vuelven a rejuntar y vienen a España. Brutal, brutal. Van a reeditar su primer álbum, el Hit by Hit, a sacarle unas pelillas y a buscarlo como argumento para una gira que tendrá los países de Reino Unido y España como referencia. Estarán el 6 de febrero en Barcelona, el 7 en Valencia, el 8 en Madrid y el 9 en Bilbao. Todavía no están fijadas las salas ni exactamente las fechas, todavía queda por confirmar. Hasta febrero va a llover todavía mucho, eso esperamos. Pero bueno, los que hayan gustado de esta canción y ya supieran algo de los Godfathers, pues que lo sepan. Es bueno de apuntar. Sí, sí, es muy aconsejable, muy bueno de apuntar. Y nada, pues desde Australia, con amor, los Godfathers, les esperamos con los brazos abiertos a ver si a la segunda va la vencida y podemos verles y disfrutarles en directo, porque sería una de las espinitas que tengo que sacarme, vaya. Es justo y necesario. Justo y necesario. No sabemos, no viene la nota si será con su formación original. En cualquier caso, parece ser que bueno, los hermanos Coyne sí que tienen que venir, que son la base del asunto. Los padrinos. Los Godfathers en febrero por La Piel de Toro y dejándose ver. A ver si hay más suerte que ese concierto, que yo no me acordaba que estuvimos, macho. Yo estoy, tengo mano en memoria. Realmente estuvimos en la puerta solamente. No, pero vamos, aparecimos. Sí, ya estoy empezando a me recordar, me está entrando mala leche. A ver si no pierdo el control. Pues no, no ha perdido el control Julio. Era Ian Curtis, que sí lo perdió en su momento. Son Joy Division, por supuesto. Y hoy suenan aquí en la Isla de Encanta, en Radio Círculo, pues un poquito a colación, dirían algunos, de que se han reeditado tres de sus discos en edición coleccionista, que lo llaman. Uno es este, que sonaba esta canción, el Unknown Pleasures, de año 79, nada menos, fíjate. Otro es el Closer y otro es el Steel, que es una especie de disco, bueno, pues donde venían tomas un poquito curiosas, ¿no? De sus primeros trabajos. Incluso maquetas y cosas así, sin producir de todo, ¿no? Y sin sacar brillo. Los Joy Division, un grupo que ha marcado una generación, un tipo de grupos, bueno, pues desde luego, tanto, bueno, el sonido que suyo, tanto más que nada dicen que fue a causa del productor, ¿no? De Martin Hannett, que fue el que realmente dio en el clavo del sonido. Para mí que sí dio. Y podemos aprovechar, porque no sé si hemos comentado anteriormente que hace un mes más o menos falleció Tony Wilson, el que fuera el dueño de Factory y el creador de, bueno, pues de todo este sonido del sonido Manchester, ¿no? En su momento, ¿no? Y a partir de ahí, pues ahora parece ser que han vuelto grupos como los que vamos a escuchar a continuación, reviviendo todo aquello. We'll be right back. All Spark, esa canción de Editors, que pues unos seguidores más, como decíamos, de los Joy Division, como también son seguidores de Joy Division, al igual que son Interpol, pero esto es que son clavados. Sí, el caso mariquitas. Es que luego lo niegan, ¿no? En las entrevistas dicen que no, que nunca habían escuchado Joy Division y demás. No he sido yo, señor, no he sido yo, ¿no? Claro. Entonces, no sé, bueno, no hay quien se lo crea. En cualquier caso, bueno, no tiene nada que ver, pero siempre está muy bien, bueno, pues que estos grupos tan importantes que bueno, pues que de alguna forma, aunque sea a través de grupos como Editors, muchos de los fans vuelvan a o empiecen a escuchar Joy Division. Sobre todo porque, bueno, el concierto que dieron hace menos de un mes en la sala Joy Slava, lo que sí pude ver es que había mucha juventud que posiblemente no conocía Divino Tesoro. A Joy Division, Divino Tesoro, por otro lado, sí, quien lo pillara. Pero bueno, quizá pueda sea una gran oportunidad para que empiecen a escuchar a los de Ian Curtis. Será brutal. Ya sabes lo que es, de dónde viene lo de Joy Division. No sé si aquí lo hemos preguntado, ¿no? Lo sé, pero cuéntalo. Era una sección que había dentro de las SS. En los campos de concentración. En los campos de concentración. La división de la diversión. La diversión. Uh-huh. Donde parece ser que violaban a las mujeres judías. Mujeres de los campos de concentración. Allí hacían sus burriquerías, los chavalotes. Menos mal que ya hemos pasado a página, me cago en 10. Seguimos, aquí en la Isla de Encanta. Seguimos, además, en Alemania. Robocop Kraus, ese grupo alemán que hemos escuchado, y esta canción, All the Good Men, está dentro de su LP We Are Think They Are de Robocop Kraus, que es un disco del 2005, ¿no? Sí, del 2005. Aunque estuvieron hace nada, pues el mes pasado aquí en España presentando su disco bastante más reciente, de hace pues uno o dos meses escasos. Y ahí estuvimos disfrutando de lo que es realmente un buen grupo de este tipo de música. Sin embargo, la Sala Caracol no llegó ni a la media entrada, calculo. Sin embargo, Editors ya hemos dicho que agotaron el papel semanas antes del concierto. Sin embargo, este grupo, del que yo creo que deberían aprender muchos, sobre todo por su actitud en directo, cómo se entregan, cómo acabaron bailando con la gente abajo, cómo hacen versiones, cómo parece ser que disfrutan. Y hacen disfrutar, ¿no? Y hacen disfrutar, sí, yo me lo pasé en grande. Well, I spent last night in Las Cruces jail, raining hail, born to fail. Nobody come, but I got my bail. Sun don't you rise no more. I shot one man on the county line, took his time and I blew his mind. And I'm just sitting here doing time. Sun don't you rise no more. Well, a restless wind is whistling through my window, through my head, through all the straits that I've survived. In my hour of darkness, I keep counsel with the dead, just enough to remind me I'm alive. Well, I write to the governor for to hear my plea, but he don't even answer me. Judge said he's gonna set my spirit free, so don't you rise no more. Gavel fell, he chose the day, gallows high, 13th of May, but I don't plan to go that way, so don't you rise no more. And though you're heading slowly to some place I can't respect, I'll keep you in my collection of regrets. And that's 21, fell by my gun. Lord, they all fail the same. Just need one more. Wrist of the chaperon sage. Well, desperate times calls for desperate men. I'm just a kid, but I'll pretend my time will come, but until then, sun don't you rise no more. I see the gallows altar that circle round the sun. They're gonna hang me if I stay here, and they'll shoot me if I run. Jailer better watch his pride, or on my wrist these shackles slide. In my restless 45, so don't you rise no more. Good night, my Andalusia. Don't buy all the lies that they feed you. And though you're heading slowly to some place I can't respect, keep you in my collection of regrets. Down the highway, down the road, to infamy I'll ride. I'll take my pardon on the run, with a trail of death behind me and Delavina at my side. Two silhouettes against the sun. Well, I spent last night in Las Cruces jail, raining hail on the face. Y si decía que me lo pasé bien en el concierto de Robocop Kraus, en el de estos chavales que acaban de sonar, Two Gallants, esto fue ya... ¿El acabose? El acabose. Pasamos sí, demasiado tiempo juntos. Bueno, demasiado. No pasamos tiempo... No pasamos. Compartimos demasiado pasábamos momentos. Demasiado tiempo juntos. Sí, pues lo que decía, que para mí uno de los conciertos de este año ha sido el de Two Gallants. Bueno, un pequeño dato... Estúpido, es que estuve con un colega que venía de fuera de España y estuvo aquí 4 o 5 días. Y cuando sonó esta canción precisamente, me dijo algo así como, mi momento cumbre en Madrid es este. Y bueno, yo creo que es lo que compartimos prácticamente toda la sala. La Sala del Sol también ha agotado los billetes un tiempo antes, que a mí me sorprendió. Pero bueno, son solamente dos. Un show bastante austero, digamos, ¿no? El con la guitarra, el cantante Adam Stephens y el batería, al que apenas se le podía distinguir el flequillo. Lo que tiene. O eres muy alto y yo no soy bajo, pero o no ves un pimiento. Pero bueno, en cualquier caso, Two Gallants vinieron a presentar lo que ha sido su último LP, que se llama Two Gallants, pero nosotros hemos seleccionado esta canción, Las Cruces Jail, que es de la anterior. Y que iba a poner un símil sexual, pero voy a decir simplemente que me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Pon un símil sexual. Te lo prometo. Me corro cada vez que la veo. Eres un guarrete, eres un guarrete. Se pone en horario infantil. Uf. Bueno, no, se supone que están echándose la siesta. Algunos. Sí, algunos, vale. Y si hay uno que lo escucha mediante una machín X, pues que no se lo ponga a un niño, por Dios. Es explícito esto, es totalmente explícito. Explicit lyrics. Cuando la Bonita canción, el humor amarillo del Fuego Enemigo de Señor Chinarro. Señor Chinarro, que viene hoy a la Isla de Encanta, puesto que toca dentro de, bueno, pues una especie de lo que llamaríamos en por un símil, como festival, mini festival. Pero vamos, es una iniciativa que se hace a priori con el Señor Chinarro y todos los que van, Tarik, Baltic Seal, Soy un Caballo, Isabel Vegas, Atuswing to Birds y Señor Chinarro, como decíamos, tocan el día 15 en una iniciativa que decíamos que era cambiar música por juguetes. O sea, la entrada para los adultos es llevar un juguete y entras, y para los enanos pues entras del tirón sin más, no tienes, es gratis, vaya, no tienes que llevar ningún juguete, lo llevas de puta madre. Se hará el día 15 de diciembre y los conciertos empiezan a las 6 de la tarde con Tarik. A las 7 Baltic Seal, a las 8 Soy un Caballo, Isabel tocará a las 9, a las 10:10 a Twin Tubers y a las 11:20, Señor Chinarro. Habrá otras actividades infantiles desde las 4 de la tarde y exposiciones. Tiene buena pinta. Es cuestión de pasarse por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La misma iniciativa se llevará en Barcelona. ¿No? El mismo día, además. El mismo día. Sí, el mismo día, tiene el otro nombre. 15 pero... de diciembre. Se llama Los Reyes Son Rockeros. Y allí actuará gente como Mickey Puch, Love of Lesbian, quería decir, Aeropuerto, Police Dead y Madí. Y Madí, que van a ser los que nos ayuden hoy a despedir el programa. Os dejamos con ellos. Va a haber un base cortito, pero esperamos que intenso. Os emplazamos para el próximo martes y en www.lailaencanta.es. Ser buenos y felices. Besitos. Love.